Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Ana Filippini, integrante del MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, y de No al Tren de UPM, que son dos de las organizaciones que están movilizándose en contra de esta planta de UPM. Y bueno, particularmente el MOBUS, que ha hecho un trabajo de estudio pormenorizado de lo que ha sido todo el contrato, todos los pasos, realmente un trabajo impecable, diría yo, de estudiar cada detalle del contrato y cómo se vienen cumpliendo los pasos. Y bueno, recientemente presentaron o tuvieron una instancia sobre un juicio en la que el jueves pasado hubo una audiencia y bueno, hubo algunas novedades. Es una audiencia que continúa el próximo martes a las 14:30. Y bueno, y además hay novedades también de la construcción del tren de UPM, cómo viene afectando la vida de vecinos y vecinas de distintos lugares del país. Para eso estamos en comunicación con Ana Filippini. Bienvenida, Ana, al Mundo del Faldo y Tornillo y muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estamos, la verdad que, encontrando mucho eco con esta acción que hemos hecho, una acción de amparo. Y bueno, lo que nosotros decimos es que ¿sabés, Carlos, que te estoy escuchando yo dos veces y me está costando la comunicación? Hola. Nosotros te estamos escuchando bien. Vamos a bajar un poquito acá, pero te estamos escuchando bien. A ver si ahora se escucha un poco mejor. Bueno, no, me estoy escuchando, a ver. Bueno, parece que sí, que si yo... ¿Vos me seguís escuchando bien, aunque yo bajé la voz? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Ah, está. Bueno, yo tenía al máximo el volumen y me escuchaba dos veces. Ahora sí. Bueno, el tema es el siguiente. Presentamos un recurso de amparo porque cuando se le dio la habilitación a UPM, se le aprobó la aprobación del ambiental a UPM, se le pusieron algunas condiciones. Y dentro de esas condiciones, la fundamental es saber cómo se van a diluir los efluentes de la planta en el Río Negro. El Río Negro es un río que tiene poco caudal y por lo tanto la disolución de los efluentes, que son contaminación pura, ¿no? 107 millones de litros por día de efluentes que va a sacar la planta y supuestamente el ministerio no puede darle la aprobación ambiental y la planta no podía iniciar la construcción sin que estuviera este plan de dilución de efluentes. ¿Por qué es tan importante tener un plan de dilución de efluentes antes de empezar a hacer la planta? Porque después que la planta esté hecha, si no se encuentra una solución para este tema, la planta lo que va a hacer es seguir adelante, tirar toda esa cantidad de contaminación al río y el resto nos tenemos que aguantar. Entonces, no nosotros, sino el ministerio dio esa orden porque se sabe que eso es anterior a cualquier otra cosa. Porque si no se pueden diluir los efluentes en el Río Negro, y eso se hace con cálculos, con estudios. El estudio que presentó la empresa dice que no lo han logrado resolver y por eso la DINAMAN no lo ha aceptado. Sin embargo, la planta siguió adelante. Lo que dice UPM es, nosotros tenemos una aprobación, y lo dijeron ayer en la televisión muchas veces, por cada cosa que hacemos. Pero no se trata de tener una aprobación por cada cosa que ya están haciendo. No se trata de saber si los ladrillos que están poniendo están bien puestos, si la torre que hicieron está derecha o torcida. El tema es que esto es antes, esto es anterior. Te digo un ejemplo práctico para que se entienda y para que la audiencia entienda de qué estamos hablando. Cuando un médico le dice a un paciente, te voy a operar, pero tenés que hacerte los análisis de sangre primero, es porque después que está en la operación, no va a poder resolver el tema de los problemas que tenga ese paciente, si tiene problemas de diabetes, si tiene problemas de otro tipo en la sangre. Primero le dice el análisis y todos estos análisis van antes de la operación, porque llegada la operación no se pueden resolver esos problemas. Esto es parecido. Una vez que esté la fábrica construida, el problema de la dilución de efluentes, de cómo esos efluentes se van a mezclar, digamos, con el agua del río, y si hay suficiente agua del río para poder hacer que esos contaminantes no lleguen en grados tóxicos a la otra costa, por ejemplo, que eso lo tienen prohibido. Bueno, eso no se hizo, y eso no está aprobado, y en la audiencia que tuvimos el jueves quedó clarísimo que ellos no tienen esos documentos aprobados. La jueza les preguntó varias veces si los tenían, y le dijeron que, bueno, habían presentado un preliminar y que estaban en conversaciones con el gobierno. Bien. No son conversaciones. Esto no se trata de conversar a ver cómo lo arreglamos o no lo arreglamos. O lo arreglamos o no lo arreglamos. Lo presentan antes o lo presentan antes. Y no hay dos opciones. Ni que hablar. Ahora este juicio sigue el martes próximo y la jueza va a tener que decidir. En este caso, o UPM hace lo que quiere con la anuencia de la jueza, o UPM realmente cumple con lo que tiene que cumplir, y por eso nosotros pedimos que mientras tanto se paren las obras, que Perfecto. Se cumpla con lo que se tiene que cumplir, y bueno, si eso se resuelve, pueden seguir adelante. Perfecto, Ana. Tremenda, muy buena estrategia también para exigirle a estas empresas que vienen a abusar de nuestro pueblo, ya es sabido, y que además después que están en funcionamiento no se arregla con multas, porque si fuera por eso, esta empresa no tiene ningún problema en pagar las multas más altas que puede poner el país, porque tienen en la planta que ya tienen $1,000,000 por día de ganancia, o sea que con multa no se arregla nada. Es un tema que justamente tiene que ser antes, asegurarse de que no va a haber afectación a la al ambiente, a la salud y demás. Así que impresionante esta estrategia. Esperemos que la justicia uruguaya atienda a estos argumentos más que sólidos que ha presentado el MOBUS. Ana, y sí. Tal cual lo que tú dijiste, Carlos, después no se pueden arreglar las cosas. Y un ejemplo de eso es lo que está pasando hoy con el tren de UPM. La forma en que se hicieron las cosas demuestran que con la celeridad que se hicieron, la falta de estudios, la irresponsabilidad que tuvieron a la hora de hacer el plan, hoy en día están pasando las cosas que están pasando. Fíjate que los vecinos de Paso Molino tuvieron que sufrir la pérdida de un vecino, la pérdida de una de su casa, porque se derrumba, y a pesar de que le están avisando que la casa se va a derrumbar, la empresa tiene la orden de seguir adelante porque hay apuro, porque hay que cumplir con los plazos, y bueno, como hay que cumplir con los plazos, la casa se derrumbó. Yo estoy en este momento con una vecina que a su vez vive al lado del por donde va a pasar la vía del tren, y también en este momento, posiblemente la semana que viene, ella va a sufrir algo parecido a lo que sufrió este vecino. Las máquinas están llegando al fondo de su casa, van a derrumbar una pared lindera a su casa, y sin embargo a ella no le quisieron expropiar la casa, y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar una vez que empiecen a trabajar en esta pared. Yo estoy en este momento con la vecina. Capaz que podemos hablar con ella, Para que nos cuente. Para que te cuente cómo se llama, cómo la vecina. Te estás sintiendo acá, ese hecho de que bueno, fundamentalmente que nadie sabe nada, pero es la realidad que están viviendo muchos vecinos. Hay que hablar. ¿Cómo se llama la vecina, Ana? Es Anita, para variar. Bueno, tocaya. Mi tocaya. Hola. Buenos días. Buenos días, Ana. ¿Cómo es bien tu nombre? Mi nombre es Anita Hernández. Anita Hernández. Bueno, bienvenida, sí, al mundo del Falta un Tornillo. Anita, contanos un poco lo que están viviendo ahí por el Paso Molino, uno de los lugares donde está afectando la construcción del tren de UPM. Yo exactamente no estoy en Paso Molino, yo estoy en Capurro. Ah, en Capurro, bien. Sí, en Capurro. Y pasa, el tren pasa exactamente a escasísimos metros de todas las casas que tenemos acá, linderas, ¿no? Mi casa, por ejemplo, es una casa que es una copropiedad, y entonces la de al lado, la pegada a mí, llega hasta la vía mismo, y le van a sacar 3 metros, o sea que se va a avanzar 3 metros hacia mi casa. Yo voy a quedar exactamente de los rieles a 7 metros de los rieles. Del muro de contenciones voy a quedar unos 2 metros. Bueno, por supuesto que temblamos porque, bueno, esto es una experiencia ahora, lo de Paso Molino, que es de acuerdo a lo que venimos advirtiendo hace 2 años. Estamos advirtiendo en cada lugar que hemos ido, al ministerio, a la intendencia, en las reuniones que se han hecho del ministerio, en los distintos municipios, hemos dicho, y si se me raja la pared, y si se me cae una pared, y siempre se ha dicho como que, bueno, no, sí, la empresa, le damos un teléfono de la empresa, que nunca ha llegado ese teléfono, y entonces uno no tiene la seguridad de algo que venimos anunciando. Pasó el otro día. Bueno, esperemos que no pase en mi casa, pero es muy probable que pase. O sea, a esta señora de al lado le quitan la mitad del dormitorio, un baño entero y la entrada de coche. Toda esa franja que está lindera a la vía es lo que le hacen ellos, le propian esa parte. Así es que, bueno, estamos cada vez más cerca de la vía. Si estábamos hasta ahora, a partir de ahora vamos a estar más cerca todavía de la vía. Tremendo, Anita. Y más cerca de la vía, y además con un tránsito de trenes que no tiene nada que ver con lo que es los por trenes supuesto. Que venían circulando hasta el momento. No, fíjate que acá eran trenes de 3, 4 vagones y 4, 5 por día. Sí, ahora sí. Son vagones de 8 cuadras, trenes de 8 cuadras, perdón, y con una carga de 22 toneladas por eje. Sí, sí, que eso ya implica una vibración si imponente. Tú me decís que esto es un progreso, que vamos a tener ferrocarriles para los para la gente, de pasajeros, bueno, uno cuando hace una obra en la casa tiene dificultades, uno se las aguanta. Si esto fuera para progreso, yo me aguanto todas las obras que van a ser de muchas. Fíjate que cuando empiecen acá en Uruguayana, que es un cruce muy grande donde pasan los autos, esto va a estar 6-7 meses cerrado. Yo lo que hago en un cuarto cuadra lo voy a tener que hacer en 6, porque voy a tener que dar toda una vuelta hasta Capurro, después por Uruguayana. 6 cuadras me va a costar lo que ahora me cuesta un cuarto cuadra. Pero si esto es para progreso, si esto es para beneficiar al país, bienvenido. Pero no es, esto no es un beneficio. Sin duda, es para exclusivamente para una empresa y... Y bueno, ¿y quién paga ese tiempo, ese, no, todo, cómo te cambia la vida por los meses que esté la construcción ahí? Eso se, digamos, es como un subsidio que hacemos cada uno de los, en cada lugar, cada vecino afectado, es como un subsidio que hace. Quienes viajamos a Montevideo tenemos ya otro recorrido del ómnibus que demora un poquito más, todos los días ponemos un poquito de nuestra vida para UPM, todos donamos nuestro tiempo para UPM, además, bueno, de todos los impactos ambientales, sí, ni que hablar. Bueno, y bueno, ahí se están organizando con al tren, digamos, para las distintas instancias que se están haciendo, bueno, y seguir resistiendo esto. ¿Tienen pensado alguna acción judicial o algo por el estilo, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó con el vecino? Sí, nosotros siempre estamos estudiando acciones que, bueno, que siempre hay un as bajo la manga que no nos limitan lo que estamos pidiendo y haciendo, pero bueno, siempre estamos en algún estudio de algo. Hasta ahora hemos hecho una cantidad de pedidos y de reuniones, de cosas, actos, de todo. Ya no nos queda nada por hacer que no hayamos hecho, ¿no? Sí, siempre estamos pensándolo, llevar a algo más adelante, todo. Pero lo que pasa es que hemos hecho hasta, bueno, habrás estado enterado de la juntada de firmas que se hizo, miles y miles de firmas, que después la corte electoral se echaron para atrás, tomó, o sea, un rol que no le corresponde. Donde la corte electoral asumió un rol que no le corresponde, que es el de decir si ese proceso era válido o no. Hola. ¿Perdón, cómo? No, en un proceso en el que la corte electoral asumió un rol que no es el que le corresponde, de decir si era pertinente esa juntada de firmas o no. Ellos tenían que verificar las firmas. Mostrando, claro, digamos, hasta dónde llega el poder de esta empresa, ¿no? Hasta cada... Las firmas están correctas, era lo que ellos tenían que hacer. Sin embargo, las tildaron de improcedentes. O sea, lo que la gente quiere, lo que el ciudadano pide, lo que estamos trabajando, eso no interesa, no importa. Importa solamente el interés de una empresa extranjera que va a ganar un dineral y no va a dejar ganancia ninguna al país. Porque realmente este contrato es algo tan insólito, tan increíble, que no entra en ninguna mente. Es tremendo. ¿Cuál es el fin? Bueno, Anita, agradecerte mucho esta comunicación. Bueno, conocer cómo lo está sufriendo cada vecino y cada vecina, tener la visión de cada uno de cómo está padeciendo, si se quiere, esta obra y bueno, todo lo que están teniendo que hacer, creo que también es una forma de resistencia, de amplificar esas voces, de que se conozca para que, bueno, la gente empiece a entender un poco más y que no es el humo que quieren vender de decir que esto es progreso, trabajo. Exactamente, y sabes que agradecemos mucho cada intervención de ustedes porque es la forma que tenemos de llegar a más gente, así que quedamos muy agradecidos de que ustedes nos den esta oportunidad. Bueno, estamos los micrófonos de Spica siempre a las órdenes para cualquier cuestión, avance que haya, digamos, alguna novedad que tengan. Así que estamos en comunicación. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chaucito. Muchas gracias. Bueno, charlábamos con Ana Filippini, integrante de Movimiento por Uruguay Sustentable y de No al Tren de UPM, y Anita, que me olvidé ahora del apellido, una vecina que está viviendo, como decía, su vivienda va a quedar a 7 metros de la vía. Imagínense lo que pueden ser el impacto que va a tener sobre casas que quedan a 7 metros de una vía que va a tener trenes con un peso de 22 toneladas por eje. O sea, la vibración que puede generar eso al rodar sobre un riel es una cosa que evidentemente esas casas van a sufrir afectaciones graves en futuro, que cuando empiecen a circular esos trenes, además de lo que están sufriendo ahora. Tremendo. Totalmente. Bueno, yo diría que... me parece que andaba por ahí Starfield o Mármol, así que yo diría que nos vamos directo. Vamos directo. Directo, me parece, a la barra de mármol, a ver si Starfield aparece por ahí. ¿Qué le parece? ¿Le parece? Pasaremos a la barra, entonces.